Bueno, muy contentos, la verdad que hay una cantidad de chicos muy grande, así que estamos muy contentos con la convocatoria. Los días de entrenamiento son martes, miércoles y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Pueden venir, el club no hace pruebas, la realidad es que el chico que quiera incorporarse y estar en el club lo puede hacer, así que pueden venir en cualquiera de esos días para incorporarse a los entrenamientos. Estamos de hace ya 6 años y la idea es seguir por el mismo camino que, como verás recién en la reunión, la gente que ha venido, que hacía mucho tiempo en el club no se veía semejante convocatoria en una categoría infantil. Como le decía Nahuel, más allá de la categoría 2007, 2008 y 2009, que se presenta martes, miércoles y viernes, los lunes y los jueves la categoría 2010 y 2011 en el mismo horario, y bueno, en marzo arranca la escuelita que es de 2012 a 2015 inclusive. Así que todos aquellos que se quieran anotar y participar en el club son bienvenidos. Como les decía él, no realizamos pruebas, sino la idea es que el chico que quiera hacer deporte y se quiera relacionar a un deporte tan lindo como es el fútbol, es bienvenido, y obviamente a medida que esté preparado para la competencia lo vamos a inscribir y va a representar los colores del club. Como dijo Bauti Nahuel, estamos trabajando hace 6 años todos juntos. Y bueno, la idea para sumar al club fue que cuando nosotros tomamos el club, los equipos eran muy reducidos, había muy pocos chicos, debido a que se tenía una idea de que el club era elitista y que apuntaba a chicos que tenían un poder económico especial. Hoy te contamos, el año pasado terminamos con 500 chicos y hoy yo creo que vamos a superar los 600 fácilmente durante este año. Y bueno, eso debido a que hay un mix, se hace un mix, nosotros no excluimos a los chicos, y acá lo que buscamos es tratar de la unión de todas las clases sociales, que se representen con el fútbol, que es algo tan lindo, que une, y que esto, al margen de que si los chicos mañana son futbolistas o no, tengan un buen recuerdo, y si se encuentran en una calle de Cañuelas, se saluden y se tengan un cariño por haber disfrutado de una cancha de fútbol juntos en algún momento de su vida.